tarde y 36 minutos. Esta es la sintonía del Cafelito, la que cada miércoles hasta ahora le acompaña y le habla de temas relacionados con asuntos de carácter social, sobre todo, de nuestra localidad. Para aquellos que quieran participar, ya saben que tienen el WhatsApp abierto, el 607-48-87-75, que lo pueden hacer también a través de nuestro teléfono, 46-2004 o 2155, y bueno, pues opinar de lo que vamos a tratar aquí esta tarde, de lo que van a opinar nuestros colaboradores, o aportar también a la mesa de debate temas. Hoy con nosotros, merienda, Sergio Carrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paca Río, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo un problema con tu micro, Paca, ahora. Hola. Ahora, perfectamente se te ha oído. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Macarena Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hay un pequeño problema con el micro que vamos a intentar solucionar en breve. Fran, ahora tú, háblame. Dime. Ahora, perfecto. Breiko. Perfecto, probando. Bueno, que digo yo que muchos temas de debate, y yo creo que lo que da también para un tema de debate es el flan que nos ha traído Paca, porque esto es un punto de debate importante, Paca. ¿Qué que yo? Ha venido con fuerza, ¿no? Con una energía. Vamos, para saludar a todos los que me echan de menos. Caloría, la verdad es que te echamos de menos, y si nos traes estas cosas... Y los oyentes también. Más te echamos de menos. Bueno, pues sí, te echan de menos también los oyentes que han preguntado por ti estos días. Sí, sí, sí. Y hoy Conchi no está porque por motivos personales no puede venir. No puede, pero no pasa sí que nada. Decimos que la vamos a echar de menos sobre todo y que se lo va a perder. Sin probar los piñones. Bueno, pues muchos temas sobre la mesa... hay muchas cosas que hacer esta semana, una agenda de actividades repletísima. Hay muchos deberes. Pero mucho. Y bueno, pues no sé por dónde comenzar, porque de lo que todo el mundo habla es el concurso de migas, que se va a celebrar este fin de semana, la séptima edición del concurso de migas que organiza la Asociación de Vecinos Cotomulera y que va a tener lugar este próximo sábado 23, tal y como estaba previsto. Esta edición de las migas viene acompañada de buen tiempo, aunque los organizadores se lamentaban en estos días que el viento quizás pueda enturbiar un poquito la jornada campestre, pero esperemos que no, que no se queden pequeñas rachas que pasen por allí de vez en cuando. Lo cierto es que todo listo, ¿no? Está ya todo listo para un evento que celebra su séptima edición y que estamos viendo como año tras año, y ya lo comentamos el pasado año, va cogiendo más auge. La miga se ha convertido en un referente claro en el mes de marzo. El pasado año, por motivos de la lluvia, se traspasó hasta mayo. Este año se va a hacer en su fecha. Y como bien digo, una séptima edición que viene cargada pues de muchas ganas por parte de los organizadores, que le ponen mucho empeño a la celebración de las migas, y vuelven a quedarse también gente sin poder participar, precisamente por el gran número de inscripciones que ha habido este año. 25, que es el tope, pero quedan 6 en reserva, que este año se han guardado ahí unos 6 en reserva, por si acaso, bueno, pues alguno de estos 25 participantes no pueden hacerlo. Y voy a comenzar contigo, Fran, porque tú también un año más participas, ¿no? Yo sí, este año, bueno, tú sabes, yo mi grupo participa, pero vamos, que yo soy el relaciones públicas, yo no soy cocinero. Sí. Yo no soy cocinero, el cocinero es Manolo Castro, que el año pasado nos llevó hasta la victoria, como yo digo, y este año pues nos volvemos a presentar, a intentar revalidar el título, y lo que has dicho también es importante. Yo creo que más importante que ganar o perder, que es que un barrio haya conseguido hacer de una fiesta gastronómica un referente provincial y hasta incluso de fuera de la provincia, y que la gente esté loca por apuntarse y esté loca por querer participar. Y es una pena que el llano que tienen delante sea tan pequeño, porque si no, podría ir todavía mucha gente. Pero bueno, se la ha hecho pequeño por la cantidad de gente que acude. Ya no es que se la haya hecho pequeño, es que ya no los que estamos allí, sino que hay gente que baja después a degustar, y aquí también animamos a todas las personas que bajen, porque no es solo las migas, sino que después pues está un grupo tocando y tienen la barra, tienen allí un pequeño ambigú para colaborar con la asociación, que es lo importante, que todas estas actividades que se hacen las asociaciones, lo sé por la mía, Después repercute en un dinero que lo puedes emplear en la asociación en diversas actividades y hombre, que baje todo el mundo y darle la enhorabuena porque lo han puesto en Auric en el mapa con ese concurso. Bueno, he dicho que Fran participa, pero este año Maca también participa. También, Maca, yo llevo ya también 4 años y la verdad que nos lo pasamos súper bien, está muy bien organizado por parte de la asociación. De aquí quiero decir que el que vaya ayude a que haya consumiciones, que no se pierda esto, porque la verdad que lo merece. Y que después a la hora de que nos vayamos, recojamos nuestra basura, no dejen nada por allí tirado. Vamos a hablar de basuras en el campo, no de la basura de las migas, que aquello se queda todo muy recogido siempre, afortunadamente, pero también es un tema que nos ha llegado a nuestro cafelito, el tema de las basuras, que hay que tener en cuenta también. Por cierto, Jesús nos dice a través de WhatsApp que te saluda, que dice que eres la anfitriona de ese grupo de las migas que va a concursar y que tú eres la, tú no como Frank, que Frank está allí como... No, yo soy el que cato las migas, corto el... falta sala, corto, exactamente, corto el choricito, pero bueno, ya... Pero, eso, lo de cocinar lo dejo para los expertos. Pero la que se va a remangar... Somos todos. Tú llevas la batuta, ¿no? No, yo no, la lleva mi madre. La lleva mi madre y todos los agregados ayudaremos. O sea, y que es una buena cocina. Sí, hemos ganado un año, ganamos el primer premio. Bueno, pues un concurso de migas que, como ya decimos, se celebra este fin de semana. 25 participantes, 6 en reserva. El concurso va a comenzar aproximadamente a las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que es cuando se va a cerrar, digamos. Que después sigue la tarde. Sí, bueno, aquí es lo que es el concurso. Nos han dado muchas veces las 12 de la noche. Y alternamos un poquito. Sí. La cosa se alarga. Bueno, pues como ya decimos, más de 50 kilos de migas que se van a consumir bueno, pues también, como tú comentabas, la actuación del grupo Piel Flamenca, que un año más va a pasar por allí para deleitar al respetable público que esté allí, no solamente los concursantes, sino la cantidad de gente que viene, porque incluso va a venir un autobús directamente desde... creo que lo leí por aquí el otro día, viene un autobús de... no sé dónde, pero un autobús repleto de... de gente, que lo vamos a decir antes de que acabemos la tertulia, y que bueno, pues que ya fleten autobuses para que vengan a las migas, al concurso de migas. Es que la verdad que cada año lo hacen mejor. Está muy, muy, muy bien organizado. Por eso digo que es una pena lo del llano. Yo desde aquí felicitarle por la gran labor que hace, aparte de la asociación, todos los componentes que participan, pero que la verdad es, vamos, digno de admirar. Sí. Tienen muy poco presupuesto, igual que todas las asociaciones, por eso es, recargo, que intentemos de ayudarle, que no se pierda. Claro, claro. Sergio, Paca. Estamos bueno tú, solo el año que viene me apuntaré, a ver si puedo... Tienes que apuntarte, Paca, que eres yo bueno. Yo, referente a esta actividad, simplemente, como dicen los compañeros, pues felicitar a la organización y que... año tras año se vaya superando, que la gente, pues bueno, participe, que se convierta en un evento ya no solamente a nivel local y que se extienda a nivel provincial, como bien dice mi compañero de mesa, Fran. Y nada, felicitar a la organización, que se disfrute y que pasemos un buen día allí todos los ciudadanos de Ubrique y la gente que nos visita. Pacarría ha dicho que se va a apuntar el año que viene y eso es para estar preocupado, porque Pacarría se puede llevar el primer premio. Voy a decir que hoy ha hecho una tarta y la Thermomix la deja en Braga, o sea, ¡hombre! La ha hecho ella sin Thermomix y yo te digo que eso le da 40.000 vueltas a la... Bueno, la tarta, el flan que nos ha hecho Conchi, ya la hemos puesto, perdón, Paca, ya la hemos puesto en Instagram para que el que quiera verla y que se le quieran poner los dientes largos. Invitamos a todos simbólicamente porque no podríamos invitar, porque bueno, que yo no queda para invitar a nadie, es que no lo hemos comido entero. Bueno, pues lo dicho, muchos temas sobre la mesa y mucha suerte a los organizadores. Enhorabuena también por el éxito que cosecha la Asociación de Vecinos Coto Mulera, que un año más, y ya van 7, hacen esto ya no solamente para ellos, yo creo que lo hacen también para invitar al pueblo de Ubrique, invitar al pueblo, porque aquello también forma parte de nuestra localidad, aunque esté retirado, pero ellos se integran también de esa manera, sí, en las actividades. La no nos cuesta nada bajar para abajo, luego subir andando para bajar a las migas, ¿no? No, después hay que subir andando para bajar a las migas y las demás cosillas. Ahora lo que ha dicho Macarena, que es muy importante y recalcarlo, el que la sobremesa no tenga nada que hacer, pues que baje para abajo y ya está, vaya dando un paseíto, se toma allí una copita y se colabora con la asociación, que también es muy importante. Hombre, que le ayudemos, vamos. Bueno, pues tres premios va a haber para las tres mejores migas. Mucha suerte, Macarena, mucha gracias, suerte, Fran, y a ver, venga. Y suerte a todos los que van a participar. Ya lo diremos el miércoles. Ya el miércoles contaremos la experiencia. ¿Vendremos cabreados los dos? Bueno, no. ¿Por qué voy a venir cabreado? Bueno, la elaboración del denominado, llama mucho la atención el manual del petaquero. Se encuentra en fase final, este manual del petaquero. Muy buena aceptación. Y ha logrado reunir ya más de 850 términos, unas 600 fotografías, medio centenar de dibujos, una treintena de expresiones marroquineras, por lo que se prevé que pueda estar listo y presentado coincidiendo con el Día del Petaquero. Así lo manifestaba en la mañana en la radio ayer, en la jornada de ayer, Juan Enrique Gutiérrez, que estuvo acompañado por Juan Ríos Barea, Martín Blanco y Antonio Avelino, integrante de este grupo de asesores, que se viene reuniendo dos veces por semana para dar vía libre a este proyecto de la Escuela de Artesanos, que mostró su orgullo a la vez que, bueno, pues también esa responsabilidad que recae sobre ellos por desempeñar esta tarea. Lo cierto es que se están recogiendo también, bueno, pues en ese manual que ya alcanza las 750 páginas, un montón de palabras que forman parte de ese glosario del argot marroquinero, palabras que los marroquineros, bueno, pues imagino que para ellos es el pan nuestro de cada día, pero para aquellos que somos profanos en la materia, que no vivimos directamente la marroquinería, algunos términos nos sonarán, la mayoría, otros sin embargo no, ¿no? Y ya si hablamos de gente de fuera, pues imagino que pensarán de qué están hablando esta gente, ¿no? Pero para nosotros es un orgullo que, bueno, pues como... Y que haya un grupo de personas que, somos, que estén... Este tipo de términos no se pierdan, porque algunos están cayendo en desuso, ¿no? Herramientas que ya no se usan. Imagino que habrá un montón de petaqueros que puedan aportarnos también, si quieren, y lo pueden hacer a través de WhatsApp. Bueno, pues algunas de esas palabras que en la marroquinería se usaban hace años y que se están perdiendo poquito a poco con el paso de los tiempos y con las nuevas tecnologías, ¿no? Pero hay un montón de vocablos que va a recoger este manual del petaquero, que esperemos esté listo para, y así también lo comentaban los organizadores, esté listo para el Día del Petaquero, para la celebración del Día del Petaquero. Yo ayer lo estuve escuchando y coincidía con muchas cosas que hablaban de lo que era ser un oficial de primera. Entonces yo me sentía identificada porque yo entré con 8 años a trabajar en lo de Herbicio Orquezo, mira, ya ha llovido, y luego me llevaron a otra fábrica con 11 años, ya allí donde me hizo una oficial. Yo sabía hacer de Hay todo. Hay pocas mujeres oficiales, ¿no? De todo, bolso, cartera, billetero, las carteritas de cadete que antes Manolo sabe cómo eran, ¿verdad Manolo? Las carteras de cadete, esas me las embebía. Sí. Y nunca jamás me han dicho esto va mal. Luego de vieja ya, como yo digo, de vieja. Metí a trabajar ya a cazar y todo, y con mis niños, en un bolisí, como solemos decir, ¿no? Y me puse a hacer bolsos, pero de marca. Esa palabra entra dentro de... Exactamente, los bolisí, que es como dice el hombre, que ahora son pequeñas empresas. Antes eran bolisí. Bueno, esto es un bolisí. Nosotros siempre le hemos llamado bolisí. Por nada, no, pequeñas empresas. Ve, por ahí la importancia de este manual. ¿Sí? No queremos que se llame... A ver, que el término quizás es pequeña empresa, pero nosotros nos sentimos orgullosos diciendo bolisí, ¿no? Exacto. Y tú has echado los dientes en un bolisí. Eso, ¿no? En un bolisí. Uy, y medio brique. Y además que a mí me ha enseñado un profesor de la que hacía Antonio Favero y todos los que estábamos de la marroquinería, García, Adolfo García, dos personas que eran oficiales. Yo sé hacer de todo, gracias a Dios, borzo de todo, hasta la muerte me sé hacer, pero nada. No hago nada. Bueno, pues es otro de los proyectos que quedan ahí en el aire todavía y esperemos que se culmine. El libro es un libro referente para tenerlos todos, ¿eh? Y sobre todo para que lo lea gente de fuera, porque cuando tú hablas con gente de fuera y le explicas lo que es un plato dentro de este proceso, o lo que es un filete o lo que es un filete, ya te vas dando cuenta para qué vale ese libro. Pasado vivo. Que son cosas. ¿Qué tú la liara que le decíamos antes? La liara, es verdad. Que son con almidón. Hace el almidón. Con almidón blanco. Y eran liaras. O sea, teníamos que hacer y darle un punto, ¿eh? ¿Verdad, Manolo, que le tenemos que dar punto al almidón? Sí, sí. Porque si no, no, si era muy espeso. De cuando niños nos pegábamos. Si era muy claro, tampoco. Niños nos pegábamos haciéndolo en la puerta, porque normalmente se hacía en la puerta. O en el patio. Venga a darle vuelta, o en el patio, en lo que pudiera hacerlo. Venga a darle vuelta allí hasta que cogía su punto. Y hasta que el maestro te daba una voz y ya no habíamos pasado. Ya el maestro te decía, ya no le desmayaba. Las pabilaeras que nos daban. Las pavilaeras, todos los niños. No va tarde cuando entra la primera vez. Yo me supongo que todo eso vendrá recogido en el libro, porque son cosas que son muy antiguas, pero que la verdad son muy nuestras. Vale. Y entonces me supongo que vendrá recogido todo yo eso. Yo creo que sí. Fíjate tú, si don Bartolo, el hijo predilecto, ha escrito un libro, figúrate tú lo que se puede sacar de la marroquinería. Ese libro he tenido la ocasión de compartirlo con un amigo de fuera. Y se quedan sorprendidos, ¿no? Porque para nosotros nos alegra, ¿no? Esas palabras que pensaban, que son universales, pero son nuestras nada más, y verlas plasmadas en un libro es algo que nos orgullece, ¿no? Hombre. Y cuando lo ve alguien de fuera y tú ves cómo esa persona de fuera se sorprende gratamente, pues es un doble orgullo. Y cuando ves a una persona técnica que entiende eso, te dice, joder, qué valor tiene esto más inmenso, ¿sabes? Eso es lo bueno. Bueno, pues enhorabuena a los organizadores de este manual del petaquero. Esperemos que pronto esté en la calle. Y que no lo pongan muy caro, porque no estamos con la cosa para eso. Hombre, mientras más baratito, más venden. Que las pagas no me las suben mucho, hijo. Bueno, pues este sábado va a tener lugar el nombramiento de Manuel Pérez Trastoy. ¿Quién no quiere a Manuel Pérez Trastoy? Todo el mundo, todo. Como hijo adoptivo de nuestra localidad. Don Manuel, los quiero, hijo. El pasado 2017, en abril de, perdón, de 2018, fue aprobado en el Pleno Municipal por unanimidad de todos los grupos políticos y ya ha llegado el día, ¿no? Era la fecha elegida, era esta, y ya por fin este sábado en el FATOU, un evento que va a estar abierto a todo el público en general, y el que no, pues puede seguirlo por Radio Urique, porque vamos a tener el orgullo de poderlo emitir en directo a través de Radio Urique, el 97.6, a través de internet también, y por supuesto gráficamente a través de las redes sociales pueden seguir el nombramiento de Manuel Pérez Trastoy como hijo adoptivo de la localidad, y estoy seguro que va a ser un homenaje emocionante. Manuel Pérez Trastoy es amigo de la discreción y de la modestia, ¿no? Él es una persona que hace muchísimo, pero es una persona que es muy modesta, ¿no? Y no le gusta tampoco. No. Pero por eso decimos que va a ser un acto cargado de emotividad por lo que lo supone, ¿no? Para Manuel Pérez Trastoy, el que oficialmente el ayuntamiento le reconozca como hijo adoptivo de la localidad, que tiene que ser muy bonito, ¿no? Que tiene que estar adoptado de esta manera, ¿no? Y además un hombre que ha ayudado mucho, que ha trabajado más mucho. Que bonito. Y eso es digno de admirarlo. Lo que no has dicho es la hora. A las 12. ¿Sí? A las 12. Bueno, pues mira, estamos allí. Mira, nombre de Manuel Pérez Trastoy, sobre todo cuando hablas con él, la calma y la tranquilidad que te da, lo educado que es. Y es una persona que ha contribuido mucho a la sociedad ubriqueña. Y apuesta mucho por la cultura en Ubrique. Yo me acuerdo, de siempre. Yo me acuerdo, además, cuando yo me pongo a pensar de lo que es una persona discapacitada, y yo creo que él no tiene ninguna. O sea, él no puede ver, pero discapacitada no tiene ninguna, porque tiene más capacidades que muchos de los que estamos hablando aquí, entre los cuales me incluyo, y muchos de los que nos están escuchando. ¿Tú que no te acuerdas que él no ve? Porque yo me hice una foto con él y se lo mandé por el Facebook. Le digo, ¿ha visto usted lo bien que estamos? Es que no me acordaba ni que no veía. Es que no transmite esa sensación, y además una seguridad también es segura de sí misma. Y muy capacitado para cosas que nosotros tenemos capacidad siquiera. Eso es lo que estaba comentando, que precisamente, sí. Que es que hay cosas que las hace él y nosotros... Precisamente no esta calle arriba, de ahí de la Plaza de los Toros hacia arriba, que eso se la subía a él, como vamos, como... una persona pero, normal, y pero, tú lo veías y tú decías, pero bueno, ¿cómo que este hombre? Pues nada, perfecto. Y arreglando máquinas traga perros. Bueno, arreglando máquinas traga perras, ya eso no hablemos. Ya, no. Máquina traga, ya ahí es cuando ya te no ya ahí es cuando se te caen los palos del sombrero. Eso ya es... Manitas con la electricidad, no, manita con la papiroflexia. Es que de más de un toquecillo se habrá llevado de calambre, pero la verdad es que él lo sobrelleva. No toda la tarde. Le vi yo un cuadro de papiroflexia en Facebook. Precioso. Y después eso, que cuando hablas con él personalmente te transmite un hombre muy educado. Muchísimo. Muy educado. Y transmite una paz y una tranquilidad. Cuando te habla una persona que tiene un discurso muy... A ver si me entiende. Que no tiene ni un altibajo en el tono de voz y muy educado hablándote. Nunca, yo creo que nadie puede decir que nunca le has oído una palabra más alta que otra a él. Y eso es buena señal. Eso es buena señal. La templanza es siempre buena tener. La suerte que nos dan las redes sociales en la actualidad pues hacen que, bueno, pues aquellas personas que por desgracia no conozcan personalmente a Manuel Pérez Trastoy, porque pero es difícil que no lo conozcan, que tienen que conocer, pues puedan acercarse. Es duro y que es difícil, ¿no? Pero cuando no existían las redes sociales, aquellos pocos que hemos tenido, bueno, muchos hemos tenido contacto con Manuel Pérez Trastoy siempre, nos hemos sentido afortunados también de conocerlo, ¿no? Porque la verdad es que es una persona de esas que aporta muchísimo a personalmente y a la sociedad, ¿no? Su trayectoria en la ONCE también, también todo lo que colaboraba con los eventos antes, tema de patrocinio. Me acuerdo la libélula de Manuel Pérez Trastoy, que se veía prácticamente en todos los carteles. Todos los carteles. Y era una persona que ha contribuido mucho a la sociedad ubriqueña. Bueno, pues un abrazo enorme a don Manuel. Que era y que es, vamos, y que sigue contribuyendo. No solo hay que contribuir con dinero, a veces hay que contribuir con tu presencia. Además tiene bastante. Lo queremos muchísimo en Radio Urique, en esta casa. Siempre ha sido para nosotros un referente y personalmente también, pues sentimos muchísimo cariño y admiración por don Manuel Pérez Trastoy. Estaremos con él en ese nombramiento del Ayuntamiento de Urique este sábado a partir de las 12, que bueno, pues lo va a convertir en hijo adoptivo de nuestra localidad. Recuerden que lo van a poder seguir, si quieren, a través de la radio. Bueno, nos ha llegado esta mañana un correo a Radio Urique, un mensaje a través del Facebook de Radio Urique, y ahora vamos a seguir hablando de temas que nos han llegado, pero sí que resulta curioso, ¿no? ¿Quién no ha hecho la mili de los que estás aquí? ¿Tú has hecho la mili? Yo sí, yo la he hecho. Yo no la he hecho. Yo también. Yo no la he hecho. Yo creo que no, ¿no? Yo no. Bueno, pues nos han escrito a través de WhatsApp. Dice, os escribo a ver si me podéis ayudar. Hicimos la mili en Ceuta en el año 1994, de mi quinta, por cierto. Y de la mía. Y hemos encontrado a varios amigos de aquella bonita experiencia. Bueno, pues según nos comenta este oyente a través de Facebook, el caso es que había un chaval de Ubrique y no damos con él. Se llama Rafael Jaén Mora y nos pide que le echemos una mano, que quieren localizar a Rafael Jaén Mora, un ubriqueño que hizo la mili en Ceuta en el año 1994. Así que si alguien conoce, además nos ha mandado una foto y todo, que después la había enseñado, la tengo ahí en el correo, la voy a sacar. Nos ha mandado una foto de Rafael haciendo la mili. ¿Rafael Jaén qué? Rafael Jaén Mora, ubriqueño, que tendrá unos 45 años aproximadamente. El primo de Macarena, seguro. 44, 45 años debe tener si hizo la mili en el 94. Sí. Y bueno, pues hay un grupo de amigos de ese reemplazo que lo están buscando. ¿Quieren tener contacto con Mora? No. Bueno, pues si alguno lo conoce, repetimos el nombre, Rafael Jaén Mora, que hizo la mili en Ceuta en el año 1994, que te están buscando, que hay unos amigos de la mili que te están buscando. Y cuando te buscan los amigos de la mili es para algo bueno, así que a por verlo. Es verdad. Solamente los que han hecho la mili entienden que es para hacer alguna actividad o algo. Hablamos de la historia. Mira, de la mili, ¿no? Que los que no han hecho la mili dicen, ya están los pesados hablando de la mili. Pero los amigos que te echan la mili, esos son eternos. Eso, cualquiera que haya hecho la mili, el vínculo de amistad que se crea allí es horroroso, vamos. Vamos, claro, porque... Sobre todo yo, que lo pasé fatal en la mili, vamos. Yo cada vez que me hablan de mili digo, qué horroroso, vamos. Pero bueno, lo pasé fatal, digo yo, con... tú sabes, tienes tus buenos momentos. Que estás en tu casa muy bien y así no estás. Estás estando allí ganando 800 pesetas que ganaba al mes y me ponían a picar barco de vez en cuando porque me cogían escaqueado por todos lados y por 800 pesetas me vaya teniendo todos los días. ¿Qué hago yo aquí? Pero la verdad es que en la mili es donde se conocen los verdaderos amigos. Los que verdaderamente. Se conocen a muy buenos amigos, los verdaderos. Bueno, te los puedes encontrar en muchos sitios. Sí, bueno, hombre, en muchos sitios. Pero en la mili es muy raro el que te dice tu amigo, ese va para adelante. Pues hablando de amigos, yo voy a decir un amigo mío. Dice 800 pesetas. Yo cobraba 35 euros al mes. Era duro, 35 duros. 1200 pesetas. Me dio 40 pesetas. A mí después me los. 35 duros cobraba yo. A mí me mandaron después, cuando me licencié, un cheque porque me habían hecho cabillo y entonces no me lo habían pagado, que no broma, ¿eh? Y me lo pagaron cuando ya me había licenciado. Que mi marido. BBVA, donde está Frank por ahora, me acuerdo perfectamente que iba yo con mi cheque. Francisco, mi marido, el dinero que le daban, se lo pagaba a un compañero para que le dejara sus días libres, para irse a la feria de los pueblos. Eso. Por eso te digo que son buenas relaciones las amistades. Amiguísimo. Que hablando de amigos, espérate, Fran, un momento, que voy a saludar a un amigo mío que me está escuchando en Madrid. Y es inglés. La Billy. Lady, un beso para ti. Hello. Hello. Aquí es for you. Aquí es for you. Yo ninguno, yo no for you. No for you, una hijo. Bueno, a recordar un poco, David. Tu disculpa. Es morta. Y volvemos a repetir: Rafael Jaén Mora, que hizo la mili en Ceuta en 1994, de Urique. Bueno, pues los amigos de la mili, tenemos aquí el teléfono de. Este hombre que se llama Kiko Palomo, que es el que nos ha escrito. ¿Y es de Ubrique el Kiko Palomo? No sé dónde. Ese es el que lo está buscando. Está buscando a uno de Ubrique que se llama Rafa Jaén Mora, que hizo la mili. Rafa Jaén Mora. Bueno, lo hemos buscado en Facebook y no tiene Facebook. No tiene Facebook. ¿Ha encontrado? La cadena ya estaba buscando puntas, ¿eh? Ya lo hemos hecho nosotros. No lo hemos encontrado. Bueno, de todos modos tenemos aquí una foto que después os la voy a enseñar. No la vamos a publicar, por supuesto, son cosas personales. Hombre, claro. Pero sí que tenemos una fotografía que nos ha mandado Kiko. Es que no se ve, Fran. Sácala del correo, Juan Carlos, la fotografía de... Es que es de mi quinta, Kiko, y de la tuya, Fran, es que... Y mándala para acá, y la voy a enseñar a la mesa, la de Rafael Jaimora, que tiene que tener los oídos... Pobre. Pitando, porque bueno, Rafael, si nos estás escuchando, llama a Radio Ubrique para que nosotros estamos aquí ya con el CCI activado. Con el CCI activado, vaya a hacer cosas de que, si eres, de que ya estés localizado. A quien conozca de todo, porque no sabe. Bueno, vamos a ponernos serios. A veces es complicado aquí en el cafelito. ¿Este tenía la culpa? Con el baby. ¿Dio tú? No, porque ha dicho una palabra que yo no entiendo. Has dicho un beso para él. Para David, hello. Aquí for you. No la arregléis. No la arregléis, que aquí de inglés vamos cortitos todos. Bueno, dice un oyente, y vamos a ponernos serios: dice un oyente que el grupo de mujeres de gimnasia en el pabellón deportivo, polideportivo, están muy disgustadas porque tienen una radio para sus ejercicios. Se la llevaron para una carrera y aún no la han devuelto. Dice que, por lo cual, no pueden poner música, así que piden una solución y que se reponga esta radio para que pueda acompañarle la música en sus ejercicios de gimnasia, que es algo fundamental. No, aburrido, ¿no? Sin música no lleva control. Que no lleva control. Lo que tiene que una es que el colectivo se la llevó y no pedírsela, que el colectivo que se la llevó y cede por aludido que la lleve a donde corresponde. O se la pidan. De todos modos, hablaremos con Antonio Martel, delegado municipal de deporte. Ay. Estoy seguro que buscará una solución rápida a este problema. Seguro que es que él ni lo sabe siquiera. Bueno, ¿qué más? Un oyente se queja de la cantidad de basura que hay en el trasvase. Dice, la gente que frecuencia los fines de semana la zona, por lo general suele recoger la basura. Pero otros, sin embargo, ni se molestan en llevarlos al contenedor. También denuncia que hay muchos jóvenes que van a beber a la zona, y hay muchas veces en las que aparecen botellas rotas, con el consiguiente peligro para los niños, ya que somos muchos las madres y padres que llevamos a nuestros niños pequeños a disfrutar de la naturaleza. Espérate que me he perdido. Dice que, bueno, pues a veces no solamente aparecen cristales rotos, sino preservativos. Es lo que nos comenta esta oyente, al margen de la basura que dejan, incluso, bueno, pues aquellos que van a disfrutar de un domingo también. No solamente los que van a beber de noche. Un hincapié, que es que solamente hay dos contenedores en la parte de arriba, donde deberían de poner, donde está lo que es el mismo trasvase. Allí tú echas el día y tienes que coger con el coche, irte hacia el otro lado y parar en medio de la carretera, pasa la basura. Entonces, lo suyo, que pongan más contenedores. O que los pongan a la entrada sin... Como este o a, tema, la, a la entrada hacia el trasvase, si quieren ponerlo abajo, están en la carretera. Porque el camión no llegue. Yo es que no sé si es por el tema de que el camión no está, no puede entrar allí o no... Sí, pues la entrada hacia el trasvase. Entra, puede entrar. Como no entra el amarillo para llevarnos... Es que es un peligro abajo cuando vamos pero a... Donde entra el amarillo hay un contenedor. Tú dices que hay uno abajo y otro arriba. Abajo en el puente, donde se estrella, ahí... Allí hay dos contenedores. Pero arriba, el que bueno, pero a ver, está en el otro quizá lado. Quizá ahí uno de los problemas quizá puede ser ese, ¿no? Pero aquí lo que la aquí el que tiene conciencia y el que le gusta limpiar. Además la oyente ha ido y me lo ha traído aquí a Ubrique. Claro, además la oyente ha dicho una cosa muy bien, dice que por norma general la gente tira toda la recoge. Vale. Pero es que hay esas personas que a lo mejor lo que esto tú dices, lo vimos también en los 20 pilares. Que a lo mejor lo que tú dices pues tiene su punto de razón, Macarena. Que ¿el contenedor? Yo no lo voy a dudar. Pero aquí es que hay gente que puede tener 8 contenedores por allí. Va a coger la cerveza y la va a tirar allí y la yo va lo digo a reventar. Con mi propia experiencia. Que me lo he traído y lo he tirado aquí en Ubrique. Y después, como aquello es de medio ambiente, ¿no? No es... Pues a lo mejor ponerle remedio en cuanto a los contenedores o eso, ya son cosas que yo... Pero no, allí la verdad es que la recogida de la basura la siguen haciendo igual que la estaban haciendo. Ahora lo que pasa es lo que tú dices, que si efectivamente rompen una botella y todo eso, ya eso... Ya no. Bueno, hemos hecho, lo cierto es que esta pregunta nos ha llegado antes del cafelito, con lo cual hemos hecho indagaciones. Y hemos preguntado cuándo se recoge la basura en los contenedores del trasvase, ¿no? Y nos han comentado directamente que, bueno, pues la recogida de aquellos contenedores se hace el domingo por la noche. Domingo por la noche, exactamente. O sea, que lo dijimos del campo de fútbol, claro, y eso. Y también un miércoles. Pero también, bueno, pues hay que destacar que muchas personas que tienen fincas aledañas, que no son... usan esos contenedores, quizás ahora... en las que no se puede echar la basura. Recordemos que el depositar la basura en los contenedores tiene un horario, y no solamente en el casco urbano, sino también allí. Hay que depositar la basura a partir de las 8 de la tarde y quizás hay gente que, bueno, pues... Y que la recogida es lo que estamos hablando, domingo y miércoles. No es todos los días. Vamos, y qué pasa y está que yo... Y eso de los contenedores de paso... Sí, que paga, que no. Que la culpa no es de los basureros ni de, sino de nosotros las personas que no tenemos educación en muchas cosas. Porque si tú sabes que la basura no la puedes tirar antes de las 7, ¿para qué la tiras a las 4? No. Que terminas de llegar una gente y coge la bolsita y la ves tú bling al contenedor. No, y es que es más, porque si al fin y al cabo la sara dentro del contenedor, pero hay muchas personas que las pone fuera del contenedor y a deshora. No, porque no quieren. Y a deshora. Y después por la noche, aunque lo pongan a horas de ponerlo en el contenedor, también te lo ponen por fuera. ¿Por qué? Porque es que le da, yo qué sé, levantar la tapadera y echarla adentro, ¿no? Yo esta semana estoy yendo. Y no nos da ponérselo al vecino que está allí viviendo. Esta semana he estado yo visitando un muchacho todos los días a las 7 de la tarde. Y un vecino, el hombre ponía una vecina a la basura en lo alto del contenedor, el contenedor vacío. Y el vecino de enfrente, el pobre, bajaba y abría el contenedor y la tiraba. Claro, ¿por qué trabajo te cuesta, chiquilla, de hacer eso? Claro. Eso es así. Que no es culpa de los recogedores ni los contenedores que están encima de mi calle son contenedores de esos que yo lo llamo de paso, o sea, que no nos valen para los vecinos, nos valen para los vecinos y para todo el que pasa por allí, porque hay gente que se para a la vera y entonces cuando yo voy a tirar la basura está completamente lleno y es imposible, allí vemos cuatro casitas. Claro. El que viene para arriba aprovecha. De forraje, de cosas que no debe de haber allí, y el punto limpio lo tienen un poquito más para abajo, que desde aquí les recuerda a la gente que el punto limpio es gratis, que no hay que pagar absolutamente nada, Nada de nada, no, de nada. Pero si es que es más, es que hoy en día... Lo digo porque hay veces que te cuesta menos trabajo tirar una tele en el punto limpio que tirarla en un contenedor. Manolo, que no es por... Sí. Que es que, la verdad. Hay gente que a lo mejor se cree que aquello cuesta dinero. Y este no programa vale, creo que está muy bien para informar a la gente de que no te cuesta nada. Y que es más cómodo para ti porque te ayudan a sacar cualquier cosa... No es lo mismo que abrir una tapadera de un contenedor y eso. Pero que es que ellos están haciendo el trabajo verdaderamente fabuloso, porque tú date cuenta que cuántas... Vamos, yo estoy harto de verlo, los contenedores por ahí... Muy limpio, muy que limpio. Ponen puertas, ponen televisores, ponen de todo. Pero ponen a 10 horas, lo ponen por la tarde, para que por la noche avisan a los compañeros, vienen y los recogen. Es un trabajo inmenso. Y después los contenedores los están limpiando... Cada dos días los están limpiando los contenedores. Muy limpio. O sea, que es una cosa que es un trabajo que están haciendo. Pero estamos hablando, a ver, es un tema que hemos hablado, perdona Sergio, un tema del que hemos hablado muchísimas veces. Ya esto es un problema de cada uno, individual. Muchas veces. No podemos estar culpando a ninguna administración, a ninguna. Por lo guarro que seamos, ¿no? Porque además hay que tener conciencia con el medio ambiente. Claro. Y más en este mes en el que estamos hablando mucho, parece que la gente se está concienciando. Sobre todo los jóvenes. De los plásticos. La pasada semana miles de jóvenes llenaron las calles de más de 50 ciudades españolas reivindicando, por favor, ya que ya basta ya, ¿no? Sí. O sea, es que esto ya pasa de castaño oscuro, ¿no? Sí. Una cosa es, no podemos estar culpando, es que no nos ponen un contenedor aquí, es que el contenedor tiene que estar allí, es que... Estamos muy flojos, pato. A ver, vamos a mirar por el medio ambiente, ¿qué futuro vamos a dejarle a nuestros niños? Estamos viendo que los microplásticos nos los estamos comiendo ya. Con y los seguimos pescados. Tirando basura. Ya no se trata de civismo, se trata un poquito de nosotros, un poquito también de conciencia cívica, ¿no? Es que mira lo que le han sacado a la ballena del estómago. Bueno, pues vamos a empezar a por las tortugas por la nariz. Vamos a pensar, no vamos a, íbamos a pensar que es un problema individual de nosotros, pero como un problema colectivo. No, no, es colectivo. Lo que ha comentado, que tú vayas a disfrutar de la naturaleza, como muchísima gente va a disfrutar y se trae su basura y la de los demás, y tú lo veas todo lleno de basura, es muy triste, ¿no? Ahora evidentemente lo que ha dicho Fran, efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo, que aquí no es cuestión de que haya más contenedores o menos contenedores, aquí estamos hablando del civismo. Es muy positivo que un oyente afirme de que no es que todo el mundo lo haga, que son cientos personas que no ejercen su responsabilidad de tirar la cuestión a los contenedores. El tema del ruido de los niños con la música allí, es cierto que ha salido en redes sociales el sonido, que es muy molesto para las zonas que están en la zona viviendo, pero también es cierto, y referente al tema del tema de los contenedores, yo creo que tomaremos nota, habrá que tomar nota, y si realmente se puede, las administraciones pueden estar de acuerdo, y allí, que es cierto que hay un tema de competencia entre una y otra, que haya más contenedores para que la gente tenga más fácil, pero es cierto lo que dice Frank también, que también tenemos que ver qué opciones tienen los camiones de la recogida de basura para entrar o no entrar. Es decir, objetivo principal, que la gente se conciencie de la limpieza del medio ambiente, y que si hay que poner más contenedores, pues se ponen y ya está. Y punto. Más conciencia, no más contenedores, sino más conciencia. Más conciencia. Porque no, obviamente lo que dice Sergio está muy bien, es lógico, pero que esto es cuestión de conciencia, porque a lo mejor, si el que no está escuchando que ha tirado una botella al suelo, se pone a pensarlo y dice, pues no hace falta para nada que yo tire una botella al suelo y deje los cristales allí. Y la próxima vez que vaya, pues no lo hace, pues seguramente esto estará... Algo hemos ganado. Esto estará sirviendo para algo. Nos están mandando desde Control fotografías relacionadas con temas que vamos a tratar ahora. Dice Ana, la foto de Ana es la del contenedor, ¿no? Pregunto. Vale. Bueno, pues nos dice Ana que esto está en el llano de arriba de la calzada y es normal que si se puede dejar ahí. Vamos a ver lo que nos manda Ana en este correo. Ana dice que, bueno, esto no sabemos lo que es. Esto está encima de lo que es la subida de la calzada, no la calzada romana, de lo que es la calzada de... Al final, de dando vista al instituto. Hasta las cumbres. Bueno, pues hay una especie de batea, que esto de hecho es una batea, y luego esto es una especie de depósito de agua... que dice que lleva allí tiempo, ¿no? Que ¿quién es el responsable de esto? Es lo que denuncia a través del cafelito Ana. Si es una batea, ¿no? Puede ser de obras que hayan hecho por allí o algo, ¿no? No, si están obrando en la carta. Bueno, no sé, la imagen, cerca. Allí están las hierbas, las hierbas se están comiendo la batea ya, esto lleva allí tiempo. No sé si lo podéis apreciar. Ah, bueno. Sí. Es como un depósito. Sí, es un depósito de agua y al lado otro elemento que es una batea. Sí, eso, eso es como las bateas estas que cogen las cubas estas, pero tiene un depósito. No sé si eso será de una empresa, si eso es una finca privada, si es... O si es alguien que ha llegado a la depositar allí. De la venta de las cumbres, ¿no? Nos comenta la oyente que es de una empresa de Ubrique. Claro, es que eso es... De una empresa de Ubrique, pero bueno, la pregunta quizás de Ana, de esta oyente, es que si esto está en un terreno público, si es que está provisional, si es que está por obra o si es que está ahí porque no tiene dónde meterlo el dueño. Ya, eso es... Eso, bueno, es quizás lo que está preguntando la oyente. Yo lo veo los domingos, cuando vengo del campo. Pero no sé... Pero no sabes si está dentro de una vía pública o privada. El domingo me fijaré. Cuando vaya. Bueno, y otro oyente, enlazando con el tema de los contenedores, dice que se refiere precisamente, dice, esta foto fue tomada a las 2 de la tarde, así todos los días. Es increíble la poca educación que hay, aguantar los malos olores todos los días. Pero, imagínense en verano lo que huele a altas temperaturas. Dice que este contenedor, y ahora os voy a mostrar la fotografía, están a 3 metros de las puertas de las viviendas, ¿no? Se queja precisamente esta oyente de lo que hemos comentado antes. Que, ¿no? A las dos no puede estar que la gente no respeta los horarios de la basura. Hay que recordar que hasta las 8 no se puede sacar la basura. Y esta fotografía, según nos ha comentado la oyente, que está echada a las 2 de la tarde, ¿no? Vemos como el contenedor está vacío, está cerrado, pero la gente no se ha molestado siquiera ni en abrir la puerta para echar la basura. O sea, saco la basura a deshora, pero ni siquiera me molesto. Lo que yo he dicho antes, la deposita en el suelo y punto, y ya no se sabe más nada. Pero todo por allí como si fuera esto... Ni en plástico, eso tiene... Eso tiene un fácil arreglo, que además hay unos papelitos por ahí que te pone de tal hora a tal hora, bajo sanción de tanto. Vale. Bueno, pues es que este mensaje tiene segunda parte y nos dice que, bueno, pues esta oyente que nos comenta que si no se puede buscar una ubicación mejor para estos contenedores y que los limpien de vez en cuando, porque según nos dice esta oyente, no los limpian a no ser que se dé el aviso. Dice que pasan cada 2 días por aquí, pero que luego no se limpian, es lo que dice la oyente. Con respecto a los contenedores que se encuentran exactamente en la calle Santo Domingo, en esa zona del Acapulco. Yo no sé si ella dice eso. Yo de la limpieza periódica de los contenedores sí me puedo informar y decirle algo la semana que queda viene. Queda pendiente. ¿Vale? Yo creo que hay un plan en el cual... se dice, se empieza por aquí, se acaba por aquí y es periódico. O sea, esos contenedores se van limpiando periódicamente. Ahora, yo no puedo desmentir a esta mujer. En el verano, creo. No sé cuál es la situación. Ahora, lo que lleva más razón que un santo es ver cómo están los contenedores con todas las cajas por la vera del contenedor y ya está. Y no es excusa de ir a tirar la basura y ver el contenedor lleno y decir, ¿dónde la...? ¿En el suelo no? Yo no sé dónde la tira, a lo mejor te la tienes que llevar... Bueno, a ver, si la empresa de recogida de basura, en este caso Básica, considera que hacen falta más contenedores porque los que hay se llenan, supongo que pondrán más contenedores. Lo que no es de recibo es que no nos molestemos ni en abrir la tapa y poner allí... Hombre, yo en este aspecto, efectivamente, volvemos al tema del civismo. Tenemos un pueblo muy bonito y cuesta muy poco mantenerlo. Está claro, está claro. Volvemos al tema del civismo también y la cuestión. Y evidentemente me gustaría dejar aparte, porque para mí los trabajadores de la empresa pública de Básica son unos profesionales, están demostrando desde su implantación en Ubrique de que Básica era necesario para la modernización de la limpieza de Ubrique. Y evidentemente, porque como aquí nos conocemos todo el mundo, está claro que si no lo recogen, no lo recogen. Como dice Fran, efectivamente, que no le quito la razón en ningún caso a esa oyente, porque es cierto que habrá un protocolo de actuaciones para el tema de la limpieza de los contenedores, el tema de que fuera de los horarios los trabajadores de Básica, es decir, pero ahí vuelve a suceder lo mismo, es como tú dices, no tienen ni la poca consideración de levantar la tapadera para allá, pero quiero decir claramente de que el trabajo de los trabajadores de Básica, de la empresa pública de recogida basura, es excelente, pero es cierto que son horarios en que inclusive hay una normativa que dice que no puede tirar basura. Eso es lo que yo voy. En cuanto a la limpieza de contenedores, me acaba de mandar un responsable de Básica un WhatsApp y me ha dicho que en verano ronda entre los 17 y 20 días que se limpia el contenedor, y en invierno entre los 25 y 30 días. Bueno, en invierno sabemos que hace menos calor y a lo mejor no. O sea, y eso es periódico. O sea, un contenedor que se coge, pues tarda aproximadamente en verano ese número de días en que vuelva a pasar por él, porque hay un camioncito que, como ya lo sabéis, se encarga de limpiarlo. Que lo va limpiando. Que a lo mejor. En un sitio tardan un día o dos días. Mira. Yo también hay. En la zona, si está más escondida o tiene menos. Imagínate que tiene una frutería a la vera, que tiene un algo y la tira la fruta allí y la fruta se descompone. Ya son cosas que hay que ver más particulares, pero que los contenedores se limpian. Y ahora, obviamente, yo no le puedo quitar a la mujer esta razón en decir que a lo mejor a ella le huele. Bueno, también esta oyente matizando preguntaba que, bueno, pues cada cuánto tiempo pueden o deben de ir a recoger los envases, los contenedores amarillos, ¿no? Porque el camión que recoge los contenedores amarillos, los envases. No, los contenedores amarillos. No es diario. Y sí que nos comentaba esta oyente que no van a recogerlo hasta que no dan el aviso, ¿no? Está lleno, ¿no? Es lo que nos dice la oyente. No. Bueno, Los amarillos no, los amarillos no son todos los días. Los de residuos normales van todos los días. Y referente a lo que los demás contenedores, hay un protocolo de actuación y que yo veo a Básica ahí por todos los rincones de Ubrique. Pero que evidentemente la fotografía ahí ya no está demostrando, y no le voy a quitar la razón al oyente, ahí en la fotografía no estamos demostrando cuando pasa Básica o no pasa Básica. Ahí lo que demuestra es la falta de civismo de la gente y de los vecinos de esa zona a la hora de tirar la basura en una hora que no está permitida, porque sí es cierto que en el resto de la población, los ubriqueños y las ubriqueñas sí tienen consideración. Yo vivo en una zona y la gente no tira basura hasta la hora determinada, pero que evidentemente ahí lo que demuestra es la falta de civismo de esa gente que en una hora punta, como las dos y media de la tarde, ahora ya que la calor, aquí no había ni invierno ni nada, que es lo que estamos directamente en la primavera, es decir, pero quiero dejar claro que en la foto lo que deja muy claro es la falta de civismo de la gente, no si cuando se recoge o no se recoge, o la limpieza o no limpieza. Bueno. En ese punto se recogen los envases tres veces por semana. Tres veces por semana. Y los contenedores amarillos también se limpian, que aunque no sean de residuos sólidos. Aunque no sean bueno, nos quedan muy pocos minutos, nos están llegando muchos mensajes relacionados precisamente con el tema de la recogida de residuos. Eli nos dice, buenas tardes, volviendo al tema de los contenedores, mi opinión es que no faltan contenedores, lo que falta es educación y respeto a los demás. Hay mucha gente que tira la bolsa de basura a las 3 de la tarde y no es consciente de que el contenedor, está a 3 metros de viviendas de otros vecinos. Y a lo que dice Sergio, ¿no? Cuando empieza a oler la basura en verano, pues estamos a 3 metros de una vivienda. A nadie nos gustaría tener una pila de basura a 3 metros de nuestra puerta, ¿no? Los contenedores tienen que estar porque hay que recoger la basura, pero si respetamos los horarios, la molestia será menos. Los horarios que a partir de las 8 que lo tirarán. Y por ahí es por donde hay que empezar, respetar los horarios para que no te sancionen. Que te pueden sancionar y te cogen a cualquier hora del día tirando la basura, porque hay personas que incluso las he visto yo llevar la basura a las 10 de la mañana. Se la quitan de su casa y se la echan a la vecina. Cuando hacen de comer. Eso es. Pepi nos dice que la calle Concejo deberían de poner un horario en los contenedores pegados, que se vea, porque los vecinos tiran la basura a cualquier hora. Eso han estado. Hubo pegatinas en los contenedores. Eso hubo pegatinas en los contenedores. Lo que pasa es que caen, las arrancan, se pierden. Claro, lo que pasa es que ya eso. Pero yo creo que es algo que tenemos que. Yo creo que no habrá nadie que no sepa que la basura no se puede sacar de día. No hace falta que nos lo recuerden con una pegatina, ¿no? Estaría bien. Estaban con pegatinas antes. Con una campaña. Aquella fuerza de lavarlo y todo. Que tú tuvieras ese contenedor en tu casa, en tu puerta, te haría gracia, ¿no? Y también vamos a ponernos también un poquito en que también nos tenemos que defender un poquito. Yo estoy en la situación de esa mujer y veo a mi vecino tirar la basura y le digo, oye, primero que se lo digo. ¿No te das cuenta de lo que va a hacer? Me voy a referir, sí, te puedes darte una fresca, pero es que el fresco primero tienes que ser tú, que el que te va a comer el olor eres tú y él se va para su casita y te lo deja allí. ¿Comprende? Y además no le estás diciendo nada malo, ¿no, Paca? No le estás diciendo nada malo, únicamente el horario. Por conciencia, hombre, porque al final, si, bueno, Fran ha dicho por la mañana, yo he visto gente cuando ha pasado el camión, o sea, pasa el camión y lo tira. Bueno, pues eso se va a pegar todos los días. Si el camión pasa a las 11, no podemos echar la basura a las 12. Nos dice Sebastián que en la calle Vista Alegre hay un tampón usado que lleva desde el día 2 de marzo, desde el sábado 2 de marzo, y que está allí en la calle, que pasa a los niños, y dice que por allí no ha pasado todavía un operario de básica. Un tampón usado en la calle en Vista Alegre. Bueno, pues tampoco hay para ir tirando tampones por la calle. Se le ha caído sin darse cuenta. Eso a lo mejor que no se ha dado cuenta. Hombre, la verdad es que bueno, que los que tengan la obligación de limpiar esa zona, claro, porque tengan la obligación que lo miren, porque la verdad a mí me extraña que tiempo ya y que ningún barrendero se haya dado cuenta, bueno, ninguno de los que ya, pasan por allí por esa zona se hayan dado cuenta. Ya es que evidentemente uno no sabe lo que pensaba, pero es que como es una zona que las niñas pasan con frecuencia, a lo mejor no es que sea del día 2, después hay otro, lo recoge y parece que lleva desde el mismo día. Sí, pero eso vuelve a hacer que si hay esas cuestiones en las calles de Ubrique, ya no es cuestión de limpieza, ¿no? Es de la poca vergüenza que tiene la gente tirar una cuestión de esas características. Si un operario de la limpieza pasa y ve un tampón en el suelo, lo barra y lo recoge. Eso es seguro. Pero es más, es lo primero que hace. Nada más verlo, lo primero que hace es irse por él. Eso no hace falta ni. Nos dice Ana, los que vivimos en Avenida Sierra de Ubrique, como dice el nombre, también somos de Ubrique, para que nos tengan un poco abandonados, sin papeleras por el paseo, que hay por debajo de la urbanización Villa de San Antonio. Dice que ahí hay agujeros tapados, que no están bien tapados, que pasan muchas personas por ahí. Dice cuando pase algo, que no vayan a poner remedio, que pongan la solución ya. Dice que no nos puede mandar fotografías porque en este momento está trabajando, pero que en el próximo cafelito dice que nos va a mandar fotografías del estado en el que, según dice, se encuentran los vecinos o la calle Avenida Sierra de Ubrique, falta de papelera, sobre todo nos comenta, agujeros tapados, mal tapados, y bueno, pues denuncia precisamente que pueda ocurrir alguna desgracia por el mal estado en el que se encuentra, según dice esta oyente. Ya cuando nos mande la foto, en cuanto a la de las papeleras, el otro día me parece que estuvo hablando aquí, le plantearon esa cuestión a la alcaldesa aquí en estas mismas ondas, y ella mismo dijo que pues posiblemente habría que poner por allí unas papeleras, entonces habrá que ver si efectivamente se ponen o más adelante. Y en cuanto a lo de que dice de eso, pues cuando nos mande la foto lo veremos y opinaremos. Bueno, nos dice un oyente: buenas tardes, me gustaría saber si la empresa básica tiene permiso para lavar los contenedores con agua de la red, ya que si es una empresa privada, cualquier empresa podría coger el agua de la red. No, es que para empezar, Básica no es una empresa privada. Básica es una empresa que es el 51% del ayuntamiento y la parte. Y en cualquier caso todo es público. Todo es público, y supongo yo que evidentemente tendrá que coger agua de algún lado para ofrecerle a los ciudadanos unos contenedores limpios y adecuados, ¿no? Pero yo se van, tú sabes, y abren y cierran luego otra vez y ponen la tapaderita amarilla. Bueno, pues este oyente se queja precisamente de que cogen agua de las bocas de riego, por ejemplo, dice, para que hay por ahí, por ejemplo, para los bomberos. Bueno, pues queda aclarado, 51% pública, 49% privada, una empresa mixta, pero que hay que decir que es una empresa mancomunada, no es, lo, no es una vale, empresa municipal, me perdóname, pero la mancomunidad del municipio de la Sierra de Cádiz es el agua, la gestión del agua, efectivamente. Es una empresa totalmente pública. Mancomunada, a través de mancomunidad y diferentes municipios de la comarca. De la comarca, exactamente. Bueno, pues se nos van a quedar muchas cuestiones hoy por falta de tiempo en el cafelito. Creo que no ha llegado ninguna más. Nos dice Candy, vivo en Paseo del Prado, tengo contenedores muy cerca de mi casa, Los padres alrededor tiran las botellas en el contenedor de materia orgánica y no en el de vidrio. También pienso que deberían poner un cartel luminoso para las personas que tiran la basura desde por la mañana para que vean el horario. Siempre son personas mayores las que hacen esto. Bueno. Y ahora las viejas pagamos. Pero yo la tiro a mi hora. El civismo no es cuestión de edad, ¿no? Yo creo que el civismo... Por aviso a las mayores, y en las mayores me encuentro yo. Fran, yo quiero recordar que el día 31 que puntual hasta tu mayor hablando inglés y todo con tu amigo y todo, ¿eh? Ahora va a decir las mayores y las jóvenes. Todo en general. Bueno, nos están llegando muchas cuestiones relacionadas con el tema de la recogida de basura. En síntesis, es lo que hemos estado comentando, más casos concretos, pero bueno, que también prácticamente son similares a los que ya hemos tratado. Todos uno por otro. Y no nos va a dar tiempo, estamos ya a las 5:30 de la tarde. Manolo quería comentarnos una cosa. Y bueno, comentar de que el día 31, si Dios quiere, como ya dije la semana pasada, se va a celebrar la corrida de rejones. Que las entradas las tengo yo ahí en la federación a la venta de las personas que lo necesiten. En la oficina de turismo también las hay. Y nada, invitarle para que todo el mundo, y que de esa, de lo que cuesta cada, de las entradas que se vendan, un euro queda para la Asociación de Mayores Vecinales de Urique. Pues, para hacer unos gastos que tenemos que hacerlo ahí. Y las entradas que también las tienes tú. Las entradas también las tengo yo. Bueno, pues ahora sí. Sergio, muchas gracias. Paca, estupendo. De nada. El plan está subiendo. La semana que viene. Vamos, muchísimas gracias por venir. Conchi, que hoy no ha podido venir, le mandamos un saludo si nos está escuchando. Fran, que ya nos contará qué tal las migas. Si no, nos pasamos por ahí. Tenemos que ir a probar. O sea, estaremos. El sábado estáis invitados todos. Voy ahí. Como le salgan malas, le iba a dar. Y Macarena, muchísima suerte también. Y se te ha olvidado despedirte de David. Ah, David. David. ¿Él lo conoce? No voy a hablar en inglés, claro que lo conozco. No le vamos a hablar en inglés porque mi inglés es muy malo, ¿no? Pero si el mío es más bueno. Despedirte tú en inglés de David. Bye, bye. Qué buena, ¿eh?